dice Ramón Palomares, otra vez les pinto un cuadro. Con un palmo de narices dejo al dedo y a los narcos les gano con 100,000 dólares a la hora de hacer el trato. Les hizo correr la voz que andaba vendiendo soda. Y le salió un comprador que compraba lo que fuera, por el precio no paraba y que no traía pistola. Ramón no era muy sagaz, pero tampoco era tonto. Al ver que se aborazaban, a él se le ocurrió de pronto ganarles con el dinero y bailarán como trompo. Les pinto carros iguales y las placas de cartón, a confundir los colores, también la numeración, no más de buscar el modo para hacer la confusión. $100,000 les pidió por la droga que vendía. Un carro les enseñó de los dos que igual tenía. En una bodega vieja el carro les cambiaría. El dinero en la cajuela les dijo que le pusiera. Él entraría a la bodega y de lejos lo siguiera, y se quedarán al tanto si por algo sucediera. Los narcos no desconfiaron cuando a la bodega entró, pero al rechinar las llantas por otra puerta salió. Los narcos fueron tras él y Román se devolvió. El carro que iban siguiendo era el otro parecido. Cuando le dieron alcance lo traía un desconocido, y Ramón se le salió de los Estados Unidos.